espectros funestos y depravados. Heme aquí para invocaros, darnos el poder de hechizar con cada letra, y yaceremos como siervos de la magia negra. Espectros funestos y depravados, heme aquí para invocaros, darnos el poder de hechizar con cada letra, y yaceremos como siervos de la magia negra. Me albergo en mi cripta al fuego de la marmita, donde cuezo pócimas, ponzoña y alquimia. Diría yo que puedo doblegar tu cuerpo, empezando por hacer que se mueva tu cuello. Puedo ver más allá de la carne, lo que hablas te delata parte. Cada brujo tiene un sitio en su círculo de Dante, y cada cerdo una letra que dedicarle. Tal vez sabrías que no me quema tu inquisición. Protejo mi magia con devoción como Miguel Ángel. Secretos bajo la pintura, intenciones nobles en mi cultura. Dura como la piel de una gárgola, de armora a precio de pólvora, que se prende y no vale pa' más. A veces con tan poco se consigue demasiado. Mis cuervos me dicen lo que ha pasado. ¿Dónde te vas a ocultar? Si te veo en mi ojo de cristal, siempre auguro tu final. Y este vidente no se calla tu calvario. Serás un ladrillo para mi osario. Espectros funestos y depravados, heme aquí para invocaros, darnos el poder de hechizar con cada letra, y yaceremos como siervos de la magia negra. Espectros funestos y depravados, heme aquí para invocaros, darnos el poder de hechizar con cada letra, y yaceremos como siervos de la magia negra. Sigan el camino de mi mente, observo desde el horizonte, sus cuerpos inertes, no son conscientes, arrastran sus pies. Son empujados por mis negras artes. No hay signos vitales, ya no son mortales, leales a las voces que les hablan. Vayan donde vayan, mis ojos los observan. Invoco la magia desde mi atalaya. Falla toda fórmula para pararla, esta lleva años para prepararla. Agarra del corazón a quien la invoca, provoca miedo cuando sale de mi boca. Ahoga todo pensamiento místico, es mágico lo que se oculta dentro del círculo explícito y agnóstico. Es fanático, mi entrenamiento estricto. Escribo hechizos para esos críticos, cínicos, patéticos, títeres y léxico. Preparo pócimas para esos tipos que creen que su fachada les convierte en únicos. Espectros funestos y depravados, heme aquí para invocaros, darnos el poder de hechizar con cada letra, y yaceremos como siervos de la magia negra. Espectros funestos y depravados, heme aquí para invocaros, darnos el poder de hechizar con cada letra, y yaceremos como siervos de la magia negra. Comienza el ritual, la niebla extensa, postrados en círculo ante mí. Palabras que se invocan y dilatan tus pupilas. Soy conductor del fuego, tan cierto es tu fin como el medio que nos conduce a ello. Recito mis visiones sin necesidad de espejo. Mi mente es una puerta hacia otro mundo. Os comunico con nuevas dimensiones. Un boli y un papel, la única causa de tus aflicciones. Rompo las tensiones, aquí hasta el rico paga por sus malas gestiones. Quieren cortar sus hilos y no pueden. Su cuerpo es tan gélido, sus brazos colganderos. Si miran al suelo solo verán su reguero de sangre. Llega el hechicero desde tierras lejanas. Serpientes negras reptan a su paso, desgarrando en pedazos cualquier resto de vida profana. Olor a muerte emanan, empuñan cimitarras y os estrangulan con las cuerdas rotas de alguna guitarra. Víctimas se apilan en el reino de los muertos vivos. No tener conciencia, ese fue vuestro castigo. Espectros funestos y depravados, heme aquí para invocaros, darnos el poder de hechizar con cada letra, y yaceremos como siervos de la magia negra. ¡Ja, ja, ja, ja!